sabrosa, ahí baila Mercedes que Elena. Esta cumbia bien sabrosa, ahí cuando vas quemando esperma, el que te mira si goza. Ahí cuando vas quemando esperma, el que te mira si goza. Empiezas a bailar, muy alegre y salamera. Ay, cuando empiezas a bailar, muy alegre y salamera. Ay, tienes por qué recordar que ese folclor de tu tierra. Ay, tienes por qué recordar que ese folclor de tu tierra. Tierra, no tienes por qué olvidarlo. Hay esos bailes de tu tierra, no tienes por qué olvidarlo. Los recuerdos Mercedes Elena que en tu pueblo te dejaron. Los recuerdos Mercedes Elena que en tu pueblo te dejaron.